Si lo tuyo es la producción audiovisual y te inclinas por el uso de software libre, has llegado al mejor lugar posible. Bienvenidos a Home Studio Libre, el podcast. Hola, ¿cómo estáis? Os habla José GDF y esto es una nueva charla de Home Studio Libre, el podcast. En esta charla, Jorge Lama y yo decidimos, de alguna manera, intercambiar nuestros papeles. Yo estoy en el chat de YouTube troleando y él está en la charla. Y también está Juan Carlos, con unos pequeños problemas de conexión, también hay que decirlo. Y también se suma a la fiesta Yoyo Fernández, en la cual, y como el tema es sobre micrófonos, pues nos muestra todo su arsenal, el arsenal disponible hasta la fecha, porque sabemos que se ha comprado otro. Sí, se ha comprado otro. No faltan nada a la cita los habituales, Richie, Fede y Fran. Solamente falto yo. Y nada, de cada cual habla de los que tiene, de las ventajas, los inconvenientes. Solo añadir que os recomiendo que esta vez sí que veáis el vídeo, porque hay mucho material visual que no se va a entender solamente en audio. Bueno, no me enrollo más y os dejo con la charla. Wow, hola, qué bonito inicio. ¿Cómo andan, chicos? Buenas, buenas. Saludos a todos, menos a Rich. Él sabe por qué. Yo empecé a pegar. Claro. Yo, muy buenas, ¿qué tal? Me habéis dejado, nunca había visto esto de la cuenta atrás con musiquita. Eso me va a tener que explicar luego cómo se hace eso para cuando lo haga yo. Eso en los grupos pro. Cosas de Richie, Richie tiene muchos secretos. Es algo que uno debe de dominar cuando vas a hacer un directo, sobre todo desde StreamYard. Así que también por eso la invitación de tenerte hoy aquí para restregártelo en tu cara, que nosotros hacemos mejores directos. En el hocico, ¿cierto? Y pues mira, vale. Yo súper contento, déjenme decirles, o sea, porque tenemos la casa llena, pues estamos aquí los habituales, pero hoy nos acompañan dos personalidades, dos grandes amigos, compañeros del mundo del audio, del mundo podcastero, del mundo linuxero, que es Yoyo Fernández, que pues ya ha tenido aquí alguna aparición, pero también tenemos a Jorge Lama, que hoy nos honra con su presencia, que seguramente nos va a aportar muchísimo en tema de micrófonos, que bueno, finalmente es el tema del que hoy queremos hablar, así que les doy la más cordial bienvenida, chicos, muy muy contento. Muy buenas, muy contento de estar por aquí. Jorge, Yoyo, bienvenidos los dos, y nada, sé que los dos van a aportar un montón más que nosotros, al menos mucho más que yo, porque de esto sé que saben más que yo, así que nada, bienvenidos a los dos y a todos los que están por ahí. No sé si entró alguien ya, a ver. Todavía no, pero bueno, ya alguien va a entrar en cualquier momento. Espero que José se sume. Exactamente, y que nos falta Juan el voz también. A José GDF. Sí, pero él está, se fue a hacer un trekking a las montañas ahí cerca de donde está y me prometió que me iba a traer una pata de oso para hacerme un cenicero. Así que, nada, denle tiempo porque necesito el cenicero para adornar la visita de centro del living. A mí me llega de las malas lenguas que también se fue a cantar y todo, ya, a la naturaleza. Mira, tenemos primer mensajito, Richie. Sí, Augusto, ¿cómo Augusto estás? SKRT, mandándonos saludos desde La Plata, Argentina. Así que un gusto tenerte por aquí. Muchas gracias. Ahí nos comentas, por favor, si nos vemos guapos, espero que sí. Y por lo menos que nos escuchemos, que ya sería un puntazo. Un abrazo de vuelta para el Mar de Plata ahí en Argentina. Y pues, no, Mar de Plata no, La Plata. Son ciudades La Plata, diferentes. Perdón, La Plata. Sí, sí, sí. La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires. Mar de Plata está un poquito más abajo, más al sur. Ah, exactamente, me fui yo más arriba. Cuidado que tenemos un troll. Tenemos un troll haciendo con cariño de Jorge Lama en el chat. La Plata es donde se maneja la plata, ¿no? Allí hay mucha plata. No, Argentina, no conozco mucho La Plata. Ahí está, José. ¿Cómo que lo cuente con el cenicero? ¿Cómo que lo cuente ahora? ¿Qué voy a poner en la mesa ahora en el centro? No, si me, hay manera si me que permitís, comienzo el directo decente, ¿eh? No hay manera. Si me permitís que diga lo mío. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Ah? Les habla José GDF. No, pero tienes que decir cómo estáis, tienes que decirlo bien. Ah, eso que no pasa, Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Les habla José GDF. Ahí, muy bien. Habla, muy varonil, muy varonil como la tiene José. Ah, os habla. Bueno, ya me manda el guión luego otra vez. Que sí. Hola, José, GDF. Varonil, varonil, varonil. Bueno, al final, Fede, tenemos la sorpresa de que hoy dice que vamos a hablar de cosas de técnica, pero no, la verdad que vamos a montar el primer karaoke en el Home Studio y los directos en YouTube. Ah, perfecto. No, está bien. No, listo. Sobre todo, perdón, el tema, ¿no?, del que hoy queríamos hablar, bueno, pues tiene que ver con algo que nos gusta mucho, que conocemos un poquito, que es el tema de micrófonos. Sobre todo lo pienso que es una parte importante porque estarán, creo yo, de acuerdo conmigo, pensando si vamos a grabar un podcast, que desde que sale el sonido de nuestra boca hasta que llega ese archivo final, todo es pérdida, ¿no? Entonces, si el micro es de mala calidad, hay pérdidas. Si el cable que conecta nuestra interfase, hay pérdidas. Si grabamos malamente en nuestro ordenador, hay pérdida. Cuando exportamos un audio, también puede haber ahí cierta pérdida si no cuidamos ciertos parámetros. Pero cuando lo subimos, que te gusta alguna plataforma de alojamiento de podcasting, pues nos acaba reduciendo la calidad, más pérdida. Entonces, creo que dentro de esta cadena por la que pasa nuestro audio, bueno, pues el primer elemento por el que hay que pasar es el micrófono. De ahí que sea importante, pues, cuidar un poco la calidad. Digo, tampoco es un requisito súper indispensable, pero bueno, para los que gustamos del sonido, pues creo que nos viene bastante, bastante bien el tema de micrófonos. No sé qué opinión les merezca este apartado en concreto. Richie, compa, por favor, ¿te puedes dar un poquito más de ganancia, si no te importa? Que está en la penumbra y entonces está ahí. Va. Mira, ahora, ¿qué tal? Habla Richie, ahora, porfa. A ver ahí, ¿qué tal? Ahora sí. Mejor. Ok, gracias, don Richie. Ahí va bien. Sí, bueno, con respecto a lo que dijiste, sí, creo que es importante saber, no solamente, no solamente es un micrófono, es si tenemos interfaz, si tenemos mezcladora, el cable o lo cableado que usamos. Hay un montón de detalles, un montón de cosas que influyen en esa calidad final. También están las características para los que son mucho más exquisitos y para los que no les importa tanto. Depende, en realidad depende mucho de lo que uno busque, ¿no es cierto? Pero creo que con el directo de hoy, con el programa de hoy, vamos a hacer o entender un poquito más y tener una mejor idea de lo que implica tener un micrófono, de las características del micrófono, de cómo influye un micrófono en el resultado final y cuáles son las características de cada uno, los tipos de micrófonos que hay, las características de cada uno para saber con cuál podemos empezar o a cuál podemos pasarnos de acuerdo a lo que queremos, a nuestra voz, a nuestros tonos vocales y a lo que la idea que tengamos del resultado final, ¿no es cierto? Esperen que voy a sacarle el volumen de los mensajes porque se escucha clink, clink todo el tiempo. Ok, don Fede. Y este soy yo. ¿Tú te quieres creer, Fede, que yo nunca he tenido un móvil con los pitidos activados? Yo siempre lo tengo en modo silencio. Y a través de la Mi Band o cualquier otra pulsera me entero de la llamada y notificaciones y todo eso. A mí me ha pasado también con la versión desktop del Telegram. Los soniditos iban saltando y son... Todo también. En Telegram, todos los grupos, todos silenciados. Todo. Y los mensajes personales, todo. Yo nunca jamás tengo soniditos. Así, mucho mejor. No, yo tengo algunos mensajes, algunos canales sí los tengo con el sonido, con el mensaje, porque son de por trabajo o... Ah, mira, ahora, perdóname, ahora que se me ha ocurrido que he visto al amigo Carlos Vítese, lo podríamos haber invitado también, que controla mucho el tema. Y estuvo en otro podcast el otro día con José Escolar y conmigo hablando un poco de podcasting. Y bueno, sí, no sé cómo me divertí este programa. La verdad que lo escuché ayer. Ayer lo escuché por primera vez, recién lo escuché ese. Y la verdad, me encantó muchísimo. Hay muchas cosas con las que estoy de acuerdo, otras no. Pero de lo que hablaron del podcasting amateur, profesional, de la monetización, la verdad que es muy bueno. Es un programa para recomendar ese. Es un capítulo para recomendar. Me gustó mucho. Saludos también a Carlos ahí desde Barcelona. Pues mira, si Carlos gusta darse una vuelta, pues le podemos compartir el enlace, que nos mande un mensajillo y con gusto lo sumamos a un ratillo aquí al directo. Además, ya tenemos a Juan Carlos. Hola Marines, ¿cómo estás? Sí. Ya lo tenemos aquí por el chat. Y saludos a Juan Carlos. Bueno, al margen de si quién más se va a sumar o quién más o quién no, ¿qué les parece si empezamos? Pues ya vamos 10 minutos y lo único que hicimos fue saludarnos. Sí, una más un puntito que para Juan Carlos, que tienes mensaje por Telegram ahí para la invitación, Juan Carlos. Ya, todo tuyo, Fede, para que nos dé paso ahí. ¿Quién es el primero que se va a desnudar aquí de micros, no? Bueno, ¿qué les parece si empezamos con lo que tenemos en este momento, con lo que estamos usando ahora? Sí, yo tengo este es micrófono, no solamente micrófono de cabecera, sino uno de los únicos dos que tengo, así que es el que uso siempre. El otro lo tengo en el restaurante, no lo pude traer, pero es uno muy básico, y este es un Behringer MX8500, que me lo compré este por dos motivos. Primero, es económico y lo compré para empezar, no quise invertir en cosas grandes y en cosas más caras, digamos. Y cumplía con las necesidades de lo que yo necesito. Sí, es un micrófono que suena bien, se escucha bien. Es fiel, relativamente fiel a la voz, al menos a mi tono de voz. Y cumple con las necesidades. Es fuerte, no aguanta. Y por los 80 soles que gasté, que son más o menos, en ese momento eran $22, algo por el estilo, creo que está bien. Creo que está bastante, bastante bien. Es un buen micrófono de batalla. Sí, es un micrófono muy digno para empezar gastando poquito de dinero. Y yo, por meter un poquito de cizaña, al final yo creo que es más importante el lugar donde grabas que el micrófono en sí cuando hablamos de voz para podcasting. No hablamos de música ni hablamos de canto. Y el Behringer XM8500, yo empecé con ellos, con cuatro micros, y contento con ellos. Después, pues sí, fui cambiando y mejorando a otro equipo, pero son buenos micros. El único problema que tienen al ser micros de gama baja es que si le aumentas mucho la ganancia, entonces sí, el ruido va a empezar a ser un poco molesto. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta, Jorge, tú que eres productor. Supongo yo que la interfaz donde lo enchufes o la mesa de mezclas tiene mucho que ver también a la hora de probar la calidad de un micro, ¿no? Sí, efectivamente, las interfaces cuanto mejor sean, en principio menos ruido te van a meter y menos problemas te van a dar. Pero bueno, de todas formas, con este micro, si no le metes un preamplificador y alguna historia mayor, pues, y le das mucha chicha en la ganancia, pues sí que te mete un poquito de ruido. Pero bueno, simplemente hay que tener cuidado, intentar tenerlo, hablar cerquita del micro, la ganancia lo mínimo posible, y vas a conseguir buenos resultados. Hay gente que lo utiliza, yo creo que mal, porque en directo, claro, a veces queremos tener que la voz esté ahí arriba, y en directo sí que a lo mejor puede dar un poquito más de problemas, pero en la grabación, con grabar alrededor de menos 12 decibelios sería suficiente y no tienes problemas. Mm-hmm. Pues exactamente, Fede, que estoy... Bien, sí. No hay problema. Fede, estoy emocionado. No me refiero al volumen, confirmado. Me refiero a los ruidos y todo. No, de ruidos bien también. No hay ruido. ¿Todo bien? Pues Fede, o sea, los ruidos están bien. Sí, no, bien, perfecto. No. Y pues, ahora pues, Fede, sin acoplo, Fede, también hay que decirlo. Te puedo ¿qué? Confirmar que he quitado la mopa y todo, que tenemos el mismo micro, el MX8500 que está aguantando ahí. Sí, Fede, quizás lo de una espumita sí que te vendría bien. Sí, lo sé. Lo que pasa es que se me rompió el antipop empezando la cuarentena y no he ido a buscar otro, la verdad que no fui a buscar, honestamente lo digo. Okay. Me quise hacer una con un par de esponjas de lavar los platos, pero no me salió y ya está. Cásate. Sí, una media de la señora. Ahí hay que decir que por muy bueno que sea el micro, siempre hay que ponerle un antipop o una espumita. Eso sí o sí. Yo a mí sí, me pasaba... que necesito uno. A mí me pasaba una cosa cuando empezaba, que luego con el tiempo he ido comprendiendo, no sé vosotros con qué me podéis contar de esto, que yo como que creía en mi cabeza que me tenía el micro que cambiar la voz, y el micro recoge tu voz como sea, más grave, más aguda, pero si tú tienes una voz de pito no te va a poner una voz de Constantino Romero, por ejemplo, ¿no? Y simplemente se trata del micrófono que coja tu voz lo más real posible, pero no te va a cambiar la voz. Tú te puedes llegar a cambiar si te la ecualizas un poquito, si le pones con un voz de pitufo, con un de estos de hacer efectos, pero hablando simplemente de voz y compresión y poco más, no, el micrófono no te va a cambiar la voz. Sí te hace a lo mejor una voz más metálica, pero yo que me refiero al tono de voz, yo antes me obsesionaba con eso cuando yo empezaba, hasta comprender que el tono de voz no me lo puede cambiar un micrófono. Ajá. Bueno, el tono de voz no lo cambia ningún micrófono. Bueno, ahí está. Y lo que dice José es el Behringer XM8500. Yo me fui para México ahí con cariño, el MX, pero no es el XM. Y confirmo lo que dice Jorge: no hay que darle mucha ganancia, que le suelo subir, porque si no te coge más fondo, si hay televisión de fondo, lo que sea. Y también lo que dice Jorge: para los directos lo estoy viviendo, esa zona corazón. Como dice Fede, que hay que manejarla ahí porque puedes haber bastantes variables en un directo. Sí, es que una de las cosas que no comentó Richie, que la gente se suele olvidar, es lo que llamamos técnica de micrófono, de cómo hablarle al micrófono, que eso hay que entrenarlo y hay que en la posición correcta, sin girar la cabeza y estas cositas es muy importante, porque si no, por muy bueno que sea el micrófono, no va a coger bien. Yo creo que el micrófono, Jorge, no sé si coincides conmigo, hay que hablarle como a la novia en la cuarta cita. De la primera, depende. Yo tengo que reconocer algo, no importa el micrófono que use, la única solución que yo tengo para poder hablarle de frente es que me aten a la silla o me peguen en la pared, porque no paro de moverme, así soy yo. Entonces, así eres tú, no, por eso es que estoy todo el tiempo moviendo el micrófono para acomodarme a cómo yo me acomodo la silla. Y hablando, que vos sos argentino, no vas a hablar, claro. Fede, para ese caso, como se hace en radio y en otro tipo de directos, es aplicarle un compresor que, aunque te muevas un poquito, pues ayuda a que no se note tanto que te mueves tanto de la dirección del micro, aplicándole el compresor. Mira, ahí ¿qué otro? Está diciendo que te provocamos a sacar el Behringer también ahí, Yoyo. Sí, bueno, está sacando el arsenal poco a poco ahí, Yoyo, Cuando me toque, bueno, ya Fede ha dicho el suyo, yo creo que va, leña que le doy aquí a la leche esta. Vamos va a tocar enseñando. Ya, ¿sigue nominado? Yo voy a enseñar el mío, si os parece. Aquí está. Hola, nada más, perdón, yo antes de que enseñes, aquí nos preguntan algo, GMB, Rock Blues GMB, nos pregunta qué opinamos de los plugins estilo Microphone Modeler, que dice que para algunas cosas andan muy bien. Yo los desconozco, si alguien conoce, pues puede hacer algún comentario. ¿No? No sé eso que siquiera. Mira, cri. Continuamos entonces. Yo ahora sí sigue enseñando tu micrófono. Gabriel, el problema es que vos sos un viejo zorro de los plugins y de todo este tipo de cosas. Y estoy seguro que el día que vos vengas acá con nosotros, ya te invité muchas veces. Este chico era compañero mío del colegio. El día que vos vengas acá a hacer esto, espero no equivocarme, porque GMB sé quién es, espero no errarle. El día que vengas acá y con todos tus cachivaches a mostrarnos lo que tenés y explicarnos cómo usarlo, vamos a aprender un montón de cosas. Así que Viga, cuando quieras, el domingo que viene estás completamente invitado con todas tus cosas. Bueno, voy yo a hablar del mío. Aquí está. Este es un Shure SM7B que ahora se ha puesto de moda entre los grandes youtubers, que lleva muchos años en el mercado. Se dice que Michael Jackson grabó el álbum de Thriller con el SM7, el anterior a este. Y ahora se ha puesto de moda en todos los grandes youtubers, estos que manejan millones de visitas, los que juegan por aquí, los juegan por allí, etcétera. Si queréis saludar a Calamarines y luego yo ya sigo con mi discurso. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Buenas, Juan Carlos. Hola, ¿vosotros? ¿Cómo estáis? ¿Juan Carlos primero o bien, segundo? Todo bien. Muy bien. Bueno, decía que es un micro que se ha puesto de moda y es un micro que se usa mucho en Estados Unidos también en radio, para podcasting. Es un micro que necesita o una interfaz de audio potente con unos previos potentes, o si no, necesita un amplificador tipo este, Cloudflister, al cual yo lo tengo enchufado. Ahora mismo lo tengo el 35% de ganancia en la Evo. Tengo una interfaz Evo 4. Pero si no tuviera esto puesto, tendría que estar prácticamente a tope la Evo. Con esto simplemente lo tengo en 35% de ganancia, porque esto te da 25 decibelios extra. Y es un micro... Yo nada más una pregunta del micrófono este del Behringer, que hablamos de 20, 25, 30 dólares por muy... ¿Cuánto cuesta aproximadamente el micrófono más el cacharro ese que necesitas para que suene? Exacto, eso es lo que iba yo a comentar, porque tengo aquí una lista que me he hecho, la lista de todos los micrófonos que tengo con precios de referencia en Amazon y en Toman España. Decir que en otra web puedes encontrar los micrófonos en otros precios, más baratos, más caros, y en la misma web de Amazon, en distintos vendedores también lo puedes encontrar a diferentes precios. No es unificado como en Toman, que solamente es un precio y ahí está. Este Shure SM7B en Amazon ha bajado precio mínimo histórico. Ojo, cuidado lo que voy a decir, precio mínimo histórico, 398 euros. Está ahora, cuando su precio normal de 400 y pico, 500 euros. 398. Y en Toman está 411 euros. A esto hay que sumarle cerca de los 200 euros que vale el Cloudflister, el amplificador. Creo que son 200 o 160, 170, 180 euros. Pues aunque dependiendo, por ejemplo, la Evo 4 lo maneja bien sin amplificador. Tú te grabas y luego en producción le subes un poquito el volumen o le metes una compresión y ya está. Y también hay que sumarle un pie de micro o un brazo de micro que aguante con ese bicharraco. Sí, esto pesa, ¿no? Este pesa 5 kilos y pico. Bueno, yo me compré este por gusto. Es de una marca también muy conocida, Frameworks Gator, de Frameworks, porque en el Neewer, el brazo Neewer que todos tenemos, se ringue y se dobla. Pues entonces lo puedes sujetar con la mano o con un pie de micro pequeñito también que aguante, que no se te venza hacia adelante, porque este micro pesa. Ventajas: no recoge apenas ruido. Si yo le hablo así, por ejemplo, o le hablo así, pues no recoge apenas ruido, no me coge la gente, porque yo tengo ahora mismo gente hablando en la habitación de enfrente viendo la televisión. Puedes gritarle también mucho. Y que bueno, que es un micro ideal para voces medias y graves. Y lo negativo, digamos, por decirle negativo, el precio, ¿no? El precio, que vale un pico, pero porque lo vale. Yo lo compré, eso sí, de segunda mano a través de un compañero que me lo ofertó algo importante, más barato, de cómo vale nuevo. Y nada, lo pillé de segunda mano prácticamente con 10, 11, 12 horas de uso. Estoy muy contento. Pero que es un micrófono para podcasting tremendo. Hay que saberle hablar, porque yo al principio no sabía, me lo comía y luego la voz la escucho un poco. Pero que bueno, que si hay posibilidad, lo recomiendo. Eso sí, luego nos gusta esto, pero a lo mejor nos escuchan en el altavoz de un Xiaomi. Y por mucho Shure SM7B que tenga, te escucha en el altavoz de un Xiaomi Mi A1, da exactamente igual. Ahí está. Yo uso un Xiaomi Mi A1, Puedo hacer de troll contra Mi A1, pero bueno. Puedo hacer de troll. Jorge, vos que... Adelante, por favor. ¿Vos qué estás usando ahora? Ahora mismo estoy conectado con la Audio-Technica TR-2100 USB. La primera versión, porque ya hay una segunda versión por ahí, más nuevecita. ¿De condensador, Jorge? Este no, es dinámico. ¿Dinámico? Sí. Es muy cómodo, es el que está enseñando yo en pantalla. Es un micrófono muy cómodo para llevarse por ahí, porque lo puedes enchufar también a un móvil y grabar directamente en el móvil. Si lo puedes levantar yo otra vez, porfa. Sí, el primero. Como dice Jorge, en la segunda versión ya mejorada, más calidad. Okay. Ah, bueno, si has puesto ahora. Lo voy a aquí con foto, que okay, muy bien ahí, don Richie. Okay, vale. Gracias, gracias también. Este, Jorge, si me dices dónde está el micro, es este de USB y XLR. Es el primero que aparece. Ponelo, este a Richie, ponelo a Jojo que lo está mostrando. Y ahí tiene este ya está descatalogado. Está descatalogado. Este está ya descatalogado. Es decir, sí. Ponme Richie en pantalla grande. O no me puedes poner en pantalla grande. Plano ahí, por favor. Creo que sí, pero déjame averiguar cómo se puede hacer esto. Ahora no. Mira, ahora te has puesto tú por el primer plano. Porque tú quieres. Ahora sí. Ahí, ahora. Exacto. Audio-Technica ATR 2100. El primero, estos Audio-Technica se venden normalmente en Estados Unidos, no llegan a Europa. Y llegan cuando llegan. XLR, USB y también tiene salida mini jack para monitorizarte. Estos USB tienen una pequeña interfaz de audio dentro del cuerpo, que es una interfaz de audio. Normalmente dan calidad, pero este ya está descatalogado. Ahora está el 2100X USB. Que han mejorado el conversor de analógico a digital, la membrana que coge el sonido y todo eso. Pero, bueno, todavía hay quien lo tiene y quien lo conserva. En su momento costó conseguirlo bastante. Yo lo pillé de rebote un día en Amazon y digo, para mí. El primer dinámico que me compré, el primero, hace ya... Que tiene su propio filtro también, imagino, ¿no? ¿Filtro antipop? No, tiene... Si tú le desarroscas esto, que está muy duro... Tiene una espumita. Pero apenas mínima, ¿no? Ahí tiene nada. ¿Dónde está la cámara? Nada. Ahí. Yo no sé enfocar. Jojo, una pregunta. ¿Soy yo o tienes puesto dos relojes? Tengo dos. El bueno y el... El detalle, Fede. El malo. El Apple Watch y la Xiaomi Mi Band 4. A ver. Que tú te metes Xiaomi, Sí, sí. La Xiaomi me aguanta 15 días. Xiaomi sí, chino del bueno. Bueno, el ATR se podía conseguir alrededor de 70 eurillos. El modelo nuevo creo que es un poco más caro. Debe andar alrededor de los 90. Y no sé por qué Audio-Technica no distribuye más en Europa directamente, porque siempre hay que pagar. Pero los modelos, Jorge, es curioso que los de condensador, los AT2020, 2035, sí los traen aquí. Pero sí, estos... Pero hay un montón de material de Audio-Technica que no se consigue en Europa. Tienes que comprártelo en Estados Unidos. No sé por qué. Señores, el voz nos llama la atención. Que hoy se habla de micros, no de relojes. Comunico lo dice. De todas formas, estos micros duales, XLR más USB, pues da mucho juego. Porque tanto lo puedes conectar en una interfaz, una mesa, como directamente a un ordenador. Y puedes grabar al mismo tiempo del XLR y del USB. Es decir, que tienes ahí una copia backup. Sí. Tú puedes enchufar el ATR 2100 por USB y la opción de XLR a una interfaz, una mesa, y grabar las dos interfaces, la USB y la XLR, cada uno por un sitio. Es decir, si se te rompe una, tienes otra. Y bueno, no sé cómo me estarán escuchando, pero da una calidad bastante aceptable. Sí, se te escucha. El acento gallego es tuyo. El acento gallego es tuyo, que no te lo da el ATR, ¿no? El acento gallego viene de fábrica, ¿no? Claro. Exactamente. Mira, saludamos aquí también, que tenemos al bro de Juanjo también aquí en el chat, que nos dice ahí esa buena gente. Uh-huh. Buena gente ahí tú, Juanjo. Fiera. ¿Y dónde seguimos estando, Fede, con los micros? Quería preguntarle a Juan Carlos, pero... No sé dónde está Juan Carlos. Creo que estaba configurando algo la cámara. Sí. A ver, ahora Juan Carlos, te vemos. Ahí está. Hola. Juan Carlos, ¿cómo estás? Decime, contanos, ¿qué micrófono estás usando vos en este momento? Pues exactamente uno, exactamente igual que este. Es un Rode, ¿no? ¿Cuál es? ¿Un Rode? Okay. NT1A. Uh-huh. Rode, estamos hablando palabras mayores, ¿eh? No, a mí no me pongas ahí. De condensador. De condensador y funciona muy bien. ¿Y cómo se llama, Juan Carlos? O sea, ¿cuánto dinero vale? Unos 180 euros, más o menos. 179. No es muy caro. Y la calidad que da es muy buena. Solo pilla por aquí, por delante. ¿Y ese? Si la cámara quiere enfocar. Ahí, ok. Y por detrás también lo coge, pero la zona buena es esta de aquí. Esta de aquí. Es un Rode NT1A. Como diría yo como la marca de cosméticos aquí en España, porque yo lo valgo, ¿no? Es el micro, ¿no? estoy a punto, Juan Carlos, de pillarme el NT1 sin el A, que es el más caro que ese. Sí. A punto en Amazon de clicar estos días atrás, porque es muy bueno para locuciones. Sí. Tremendo. Y es muy bueno. Lo usa José Escolar. Es el barato. Sí, sí, sí. Lo usa José Escolar en sus locuciones, lo usa Pedro Sánchez, el de Balaester, todo eso. Pero usan el NT1. Y es maravilloso. Ah, sí. Esta es la versión barata. Y yo, pero Juan Carlos, te pregunto, vos que sos músico, ¿ese lo usás para voz o lo usás también para instrumentos? No, este... Para música. Prácticamente lo uso para ambientes, para que coja... Los pongo en estéreo, en el escenario, y, o bueno, los instrumentos grandes, o los setups grandes, y me cogen me hacen el estéreo, digamos, además de los micros individuales para cada instrumento, esto me coge en el ambiente en general de todo el set que estoy utilizando. Uh-huh. Y va muy entiendo, bien. Está bien. Va muy bien. Augusto nos pregunta, para grabaciones en Home Studio principalmente, ¿cómo funcionaría un Behringer C1? Yo no lo usé, no puedo decir nada. ¿Alguno lo conoce? Yo lo hace años que se lo vi a gente, pero desde hace mucho tiempo no lo he vuelto a ver. Al parecer es un condenser baratito. Sí, pero la gente que lo usa está bastante contenta con ella. Yo tengo el B1, que lo he usado para grabar alguna ficción sonora. Yo también un compañero lo tiene y bueno, hace años que lo tenía y estaba contento. Es de lo más barato que hay. Sí, vale 30 eurillos. 30, 30 y pocos eurillos. Sí. O sea, a mí siempre hay que valorarlo justo en, a ver, no es lo mismo un micro de 30 euros que un micro de 700. Hay que valorarlo en la categoría que juega. Está claro, es así. Cuanto más azúcar, Carlos, más dulce. Carlos Vitesse nos dice... yo tengo un Behringer C1 XLR, pero tiene mucho Sí, lo que hace Fede. Supongo que con no quiere decir, sí, no querrá decir que nos callemos, sino que se refiere al ruido de fondo. Exacto, sí, sí. Así es el que, problema. Bueno, ahí como ya tenemos llaman, una, sonido de fritura, ¿no? También lo llaman sonido de fritura. Sí, o ruido rosa. Ese es el problema de los microaparatos. Es el potenciómetro que tienen detrás y. Esa es la calidad. Ahora Behringer ha cambiado mucho, ha cambiado los previos, los ha cambiado por Midas. Sí, mejor que hay. Sí, y se ha notado mucho el cambio. Y se ha notado mucho el cambio. La verdad es que en las mesas, las últimas mesas de directo, que vale, sirven para grabación y todo, y ha cambiado mucho la calidad. Ahora están bastante, bastante altos y... En calidad. Han sido listos. Compraron Midas y absorbieron la tecnología y les ha salido muy bien la jugada. Claro. Está bien. Así es. Y Jojo, vos habías ayer publicaste una foto en Twitter con un pequeño arsenal. Y no sé. Ahora lo estás probando. ¿Lo acabas de cambiar el micrófono? Sí, pero no sé si me escucháis. ¿Me escucháis? Sí, te escuchamos. Más de fondo, pero te escuchamos. De lejitos como en una cueva. Es que... un momentito. Ahora no hay que aclarar también que como estamos en probatura de micrófonos, cada micrófono hay que darle una cierta ganancia, unas ciertas ajustes, digamos. Ajustes, claro. Y como vamos a estar probando entre micrófonos, lo más seguro es que se va a escuchar malísimo, no, o muy altos, muy bajos. Pero es precisamente por esto, y de ahí la importancia que tiene el que conozcamos nuestros micrófonos, sus capacidades, y en la medida de lo posible, bueno, pues darles la mayor cobertura, el acompañamiento que van a requerir para hacerlo sonar de la mejor manera. Sí, Richard, también hay que comentar que cambió de micrófono. Que no le había dado al botón de on. Ahí estamos, que tiene botón de abrir y cerrar. Richie también comenta que te cuela el ruidillo que metes al abrir y cerrar. Es que estoy acostumbrado a los micrófonos que ya no tiene. No me gusta estos micrófonos. Ahora yo ahora estás para un karaoke. No. Yo para lo que realmente hoy. ¿Sabes qué? Modo karaoke. ¿Sabes qué? Cambió el brillo de la voz. Sí. Ahora estoy con un ATR 2100. Sí, el ATR 2100 que ha dicho antes Jorge Lama. Vamos a ponerle esta esponjita Phonestar que me la recomendó Paco Estrada. Es una auténtica maravilla. Ahí está. Ahora estoy con un ATR prácticamente a toda ganancia y supongo yo que habréis notado un cambio respecto al SM7B. Y bueno, mi primer dinámico, yo me escucho como una mejilla más de no sé, como más joven. Me escucho más joven. Sí, ese brillo que se puede. Me ha quitado 20 años, yo como nada, ¿eh? Así a lo pronto, ¿no? Y bueno, la ventaja es lo que dijimos antes, hay que leer USB. La desventaja, una de las ventajas es que tiene botón de power, como te acuerdes de activarlo, no está hablando nada, por mucho que hable. Pero bueno, permiten, Carlos Vitesse, que es alguien que sabe de audio, está ahí comentando algo, me parece importante destacarlo. No, la verdad que no es nada importante, no tiene ninguna trascendencia. Pero sí los voy a interrumpir porque Jorge Lama quería comentar algo y ya no lo dejamos, lo pisamos, así que Jorge, por favor, que nos ibas a comentar. Nada, era comentar que al salir el sonido por YouTube, pues no es el sonido original del micro, ni mucho menos, que está va a cambiar mucho. Que la gente que no lo tome como referencia esto... Lama comprimido siempre. Yo, alguien que seguramente tú conoces, me imagino, pregunta ahí algo en el chat. ¿Qué micrófono me recomendáis para ponerle uno exterior a una videocámara Canon? Un Rode, el de Zapata, tiene un Rode que es como un cañón, es así un cañoncito direccional, y la versión más anterior está ahora a buen precio, me parece. Y eso se no sé si la cámara Canon de Padrino Media tienen para una Zapata para es decir, conectar el Rode y va con un cablecito a la entrada de audio de la videocámara. Un Rode. Luego ya se lo mando yo por Telegram, que conozco Padrino Media. De hecho, precisamente de ese Movo que comentas, yo hay una versión, digamos, más económica, hecho por Movo, que es básicamente la misma idea de micrófono, pero bueno, por la mitad de costo. Entonces... Digo, no que vayas a obtener la mitad de calidad de sonido, pero bueno, si quieres ahorrarte algunos dineritos, pues también es una buena opción. Bueno, me lo mandas si quieres luego por Telegram el Movo ese y ya la vamos viendo a ver qué tal. Y Richie, canal, no te resistas de leernos el de Juanjo que va para ti. La abeja es lo mejor. ¿Eh? Vamos. Muy bien, Juanjo. Bueno, hablando de micro, ya pasaron todos, ya comentaron todos de los que están usando, falto yo. Y, oye, es verdad, exactamente. No último, por ello menos importante, Don Richie. Finalmente, bueno, ya he comentado un poquito de este micrófono. Micrófono Neat King Beam, micrófono de condensador, que bueno, yo lo conseguí por ahí de $100 cuando, digamos, recién estaba saliendo esto, que estaba en oferta. Hoy día lo consigues... No sé, 150, $170 lo he llegado a ver. Entonces sí cambió bastante, digamos, en términos de precios. Pero digamos, por lo que es el micrófono, creo que suena bastante, bastante bien. Se me hace un sonido, digamos, interesante el que logras conseguir. Y partiendo de que es un micrófono de condensador, que pues en principio captan todo lo que hay por ahí, pues me resulta más o menos... aceptable para, digamos, como ahorita que es un directo donde, bueno, en principio tengo ruidos de fondo y demás, que me parece ser, al menos es mi idea, que no se están colando. Entonces, bueno, puede llegar a funcionar, ¿no? Que no es lo más recomendable, pero bueno, esto ya es más bien gusto personal y es necesidad de uno, ¿no? De usar este tipo de micrófonos, a diferencia de uno, pues, dinámico como el que tiene ahí Federico, como el que tiene Fran en este momento. Ahí, Richie, tú sabes que hoy está José en modo voz, que dice marca y modelo de la abeja. De tu abeja. Sí, ya lo comenté, Neat King Beam, precisamente es el modelo pro, digamos, de esta línea que salió. Además, hay otros más económicos. Bueno, hay dos o tres micrófonos, si mal no recuerdo. Pero digamos, por rango de frecuencias y demás, creo que es el ideal. Y no se me hace, digamos, excesivamente costoso, a diferencia, por ejemplo, del Shure que mencionaba, bueno, que nos mostraba yo al principio, no creo que es una grosería, digo, muy buena calidad, pero creo que es una grosería. Si me permitís, también, ya que ha salido a relucir el Audio Technica 2100 de Audio Technica, ahora ya está el 2100X USB, que es el nuevo, eso. En Amazon está en 90, el 2100X de Audio Technica, lo he encontrado. Y en Thomann no está. En Thomann, ni en Thomann Alemania, ni en Thomann Inglaterra, ni en Thomann España. No he encontrado. En Amazon sí se puede encontrar el Audio Technica TR-2100X por 90 euros. Precio contenido, creo yo. Y después, adiós, cerrar con los secretos de la abeja de Richie, que todo ese pedazo de voz que tiene Don Richie. Don Fede. Ahora que Richie lo mencionó, ¿cuál es la diferencia entre un dinámico y un condensador? Uh-huh. Uh-huh. Y ahora sí, para contestar, a ver, ya que tenemos a Jorge, a ver, le voy a lanzar la pelota. Tiramos a Jorge. Jorge, te llamo de comodín, Jorge, perdón. Bueno, pues básicamente es la tecnología que usa. El dinámico, creo que con la propia voz hacemos mover una membrana. En cambio, el condensador necesita una corriente eléctrica en esa membrana para que recoja la voz. Los de condensador, bueno, recogen mejor los sonidos, son más fieles, por eso el de Richie suena mejor que el resto. El problema es que hay que tenerlo en un sitio bien tratado acústicamente. Uh-huh. O sea que estás hablando del dinámico. El dinámico es el que tiene que estar en un sitio o en un lugar bien con buen tratamiento acústico. No, el de condensador. A poder ser todos que estén en un buen sitio. Pero los de condensador necesitan mejor tratamiento acústico. Necesito donde estés. O sea, para grabar podcast yo no me complicaría. Sobre todo si grabas en diferentes localizaciones, usar siempre dinámico. Ahora bien, si tienes en tu casa un estudio bien, bien preparado, entonces sí. Entonces adelante con los de condensador. El de condensador es más ambiental. Entonces, el dinámico es más directo, más de te tienes que acercar más. Y el de condensador no hace falta que te acerques tanto porque te coge más el ambiente. Yo siempre digo, Juan Carlos, el ejemplo del dinámico modo Julio Iglesias. Agarrarlo aquí y pegarte el pegadito, casi lo más aproximado al entero. Para que se escuche mejor y se vea mejor, como está diciendo Jorge. La próxima pregunta que iba a hacer tiene que ver con lo que estás diciendo. ¿Qué características o cuál es la diferencia en realidad entre un cardioide? ¿Qué es un micrófono cardioide y cuál es la diferencia entre un cardioide y un supercardioide? Pregunto, estas son dos preguntas que lanzo para la gente que está escuchando y que no sabe mucho del tema. ¿Respondes tú, Juan Carlos? Como yo. Dale tú, Juan. Dale tú. Bueno, estás hablando de lo que es el patrón polar, que se llama, que es la zona del espacio donde recoge el micro el sonido. Un cardioide recoge pues aproximadamente unos 40 centímetros saliendo desde el micro. Y un hipercardioide o supercardioide estrecha esa zona en vez de ser de 40 o 50 centímetros, pues es de 20 o 30, con lo cual recoge menos ambiente. Como decía bien Juan Carlos, el de condensador recogería muchísimo ambiente. Bueno, también depende qué patrón tenga. Entonces, si vas a grabar en un sitio que no controlas o que tiene problemas por rebotes, porque hay ruido de fondo tal, cuanto más pequeña sea esa zona, menos te va a entrar de fuera. O sea, el hipercardioide y supercardioide, perfecto para esa situación. De hecho, ellos son los que utilizo normalmente para grabar podcast cuando voy por ahí. Los AKG... Ni siquiera grabar, Jorge, psicofonía, fantasma, usa un Yeti, que eso te graba... De todo, se recoge todo. A la vecina... Sí. Jorge, perdona, podríamos usar como analogía el ángulo de una cámara, ¿no? Cuando te coge más ángulo y menos ángulo, ¿no? Sí, efectivamente. A veces es interesante coger más ángulo, pero eso implica que vas a coger más ambiente. Si hay más ruido, pues te va a quedar peor la grabación. Pues te va a tocar un ambiente hostil, de vecinos, hospitales cerca, todo entorno hostil. De hecho, perdón, voy a aprovechar, ahorita estoy hablando de un micrófono económico, un Samsung R21S. Es un micrófono dinámico, súper sencillo. Pero voy a aprovechar para ahorita hacer la prueba con, a ver si se alcanza a ver, con este otro micrófono, que este es hipercardioide. Entonces, para que se note un poquito, digamos, la diferencia, la ventaja de esto es que, bueno, si por lo que sea yo me moviera, pues digamos, mi voz más o menos se mantendría. Obviamente va a ir bajando de volumen, digamos, la ganancia que llega a tener. Pero digamos es más o menos parejo. Y ahorita en cuanto desconecte y cambie de micrófono, hago la comparativa para que vean cómo necesita estar sí o sí quieto para que el micrófono logre captar el sonido. Ahí te puedes poner. El micrófono baratito por ahí anda entre los 22, $30. O sea, es un micrófono súper, súper económico. Yo que ahora Richie también ha sacado los suyos, que yo he venido a enseñar los míos, todos, no tengo mucho. Voy cambiando cada vez que enseño uno. Este es el Shure, el segundo. Lo estoy enseñando por orden de compra, que eso sí me acuerdo. El segundo micro dinámico que me compré, legendario, Shure SM58. Ahí el Shure. Esto hay vídeos en internet pasando un camión, un autobús por encima de esta. Se aplasta y sigue funcionando exactamente igual. Este es un micro para voces, ideal para voces para escenarios. Es cardioide y esto es un todoterreno. Lo usa tanto la gente con voz grave, gente con voz aguda, mujeres, hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Está en Amazon. En conciertos sobre todo, porque se de eso, ¿no? Está en Amazon en 98 euros. Y en Toman en 99, una gran diferencia. En Toman siempre hay que contar los 15 euros de gasto de envío. ¿Eh? Okay. Pero que este curiosamente fue cuando yo empezaba en el podcasting, contacté con un podcaster de la época muy famoso y profesional y que me aconsejara. Le escribí por correo electrónico y me dijo, Shure SM58 y Focusrite 2x2. Y olvídate. Con eso ahora es el rey del mundo de podcasting. Y lo cumplí. Me compré el SM58 y la Focusrite que estará ahí por donde sea. Aquí está. Aquí está, aunque no es un programa de interfaces, lo podemos dejar para otro día. Pero que es una auténtica maravilla. Y lo uso poco, la verdad es esa, porque luego el que uso es otro, que luego lo enseñaré. Pero si quieres uno que no falle y garantizado y que nunca te va a dejar tirado, es M58 y Shure. Además, Made in México. Esto se hace en México. Muy bien, genial. Lo mejor ahí. Yo, perdón, Richie, yo te mando un pisco, vos mandame un micrófono. Directo. Es buen negocio, me gusta la idea. Y ahí cambiaste, bueno, el micro. Aprovechando que cambié de micro, este es precisamente el hipercardioide. Es un Samsung también económico, Samsung Q7. Obviamente, en este, ahí donde estoy, acá, este decía que era aproximadamente anda de entre 20 y $30. Este ya se sube de 50 a $70. Ya es una diferencia importante. Pero el detalle está en que si yo aquí me estoy volteando, seguramente se va a notar cómo baja drásticamente lo que es el sonido. Entonces, pues si estoy aquí quietecito, bien portado como soldadito, bueno, pues el sonido va a estar perfecto. Pero si estoy como gusano en sal, así como Federico cuando graba, pues va a ser imposible, ¿no?, que obtengas un sonido pues, más o menos aceptable, ¿no? Entonces esa es la ventaja, desventaja de este tipo de micrófonos, que bueno, si estás en un ambiente muy ruidoso, pues un micrófono de estos hipercardioide, pues viene bastante bien, porque pues no vas a estar metiendo, ¿no?, los rechinidos por ahí que vas a estar seguramente teniendo en la habitación en la que estés grabando, y más como nosotros que estamos normalmente en casa, pues el sonido, ¿no?, de la vida en casa, de la vida en familia, pues puede ser bastante, bastante complicado. O en dado caso, pues también los vecinos, que ahí ya no nos podemos meter a controlar, ¿no? Pero bueno, es lo que hay que ir sopesando en cuestión de micrófonos. Y ahí vamos a mencionar, me permítame un momento que también nos comparta ahí José de GDF, que mi Shure PG58 es supercardioide. Como te separes de un centímetro de él, de más, se nota un montón. Ya digo, yo estoy emocionado con los ojitos rayados porque voy a heredar su velcro del cable del micro. No lo olvido nunca, hermano, y tú sabes que yo lo espero en el futuro con mucha emoción y mucho cariño. Claro. Una cosa que no comentamos antes, comparando los dinámicos y los de condensador, es que los dinámicos, como bien decía Yo-Yo, son duros. Pueden caer al suelo, pegar a alguien con él, que no les pasa nada. En cambio, los de condensador son, hay que andar con ellos como oro en paño. No se deben tener en la mano, y si se te caen de la mesa, tienes muchas posibilidades de que se te estropee. Más sensibles entonces ahora. Sí, son muy delicados. Pues Juan, perdón. Juan Carlos, una pregunta. ¿Tenés por ahí otra cosa? ¿Otro para mostrar? Sí, tengo más micros. Pero un momento. Y qué bonito auricular, y qué bonito auricular lleva, y qué bonito auricular lleva Juan Carlos. Bueno, en lo que Juan Carlos, perdón, somos hermanos de auriculares, ¿no? Y de pelona, pasa que llevo gorra. Un momentito, ahora vengo, ¿eh? Dale, dale. En lo que Juan cambio de micrófono, rápidamente presento este. Ay, qué bonito, ¿no? Otro Shure. Un Shure PGA27. Es un micrófono que, bueno, en lo personal me gusta el sonido y también es un micrófono, no sé si decir, más o menos económico en comparación de otros. Pero precisamente lo presento rápido por esto que comenta Jorge, que estoy haciendo lo que no debería de hacer, que es tenerlo en mano. Es un micrófono de condensador que sí o sí lo más seguro es tenerlo directamente colocado, ¿no? En un atril, en una buena base, porque de otro modo, si esto se llega a caer, y más aquí con todos los triques que tengo, pues puede ser algo peligroso para el micro y para el bolsillo. Entonces, bueno, son de esos micrófonos con los que hay que tener cuidado. Pero bueno, son las diferentes, ¿no? Calidades que debe de tener esto. Este micrófono en concreto me gusta que tiene en la parte de atrás dos botoncitos. Uno de ellos que sirve para hacer un recorte de graves. Que bueno, esto en principio te debe dar un sonido un poquito más, más real, más neutro. Que bueno, para determinadas cuestiones puede resultar bien. Pero a mí me gusta así tenerlo completo para darle aquí el efecto de proximidad y que le suene así más wow. Pero bueno, y esto es a cuestión de gustos y de lo que vayas a estar realizando. Entonces, bueno. Yo te puedo hacer una pregunta, Rizzi. Dale, dale, Yuyu. ¿Por qué tienes tantos micrófonos? ¿Que con uno? ¿Con un micrófono no puedes grabar o por qué? Eso ¿por qué, Rizzi? ¿Me lo preguntas a mí, Yuyu? Hable por privado, por favor. ¿Tú me lo preguntas? Eso me lo puede preguntar quien sea menos tú y ella. ¡Ay, qué maravilla! Saca aquí Juan Carlos, ¿no? Eso parece. Juan Carlos, a ver si nos puedes poner el primer plano de Juan Carlos, por favor, Richie. Para apreciarle más el. Sí, parece un micrófono esto direccional de. No, Juan Carlos no sale. Ahora, entremos. Gracias, Richie. Cuéntanos, Juan Carlos, ¿de qué tenemos ahí? Bueno. Aquí tenemos un Neumann KM-185. Hostia, Neumann, eso es marca. Caray, palabras mayores. Exacto. Sí, sí, Neumann es de... Lo que es, sabrá lo que estoy mostrando. Ajá, después, eso que Juanjo lo va a conocer. Bueno. A ver. Es de lo mejor que hay, ¿vale? De Juan Carlos, que eso tiene que recibir todo, me da, ¿no? Que eso capta sí, todo, ¿no? Es cardioide, perdón, sí. Uh-huh. Luego tengo el 187 que es cardioide. Sí, es que las palabras tienen su... No te preocupes que las palabras tienen su tema. Yo tampoco sé decirlo, ¿eh? Si te sirve consuelo, yo tampoco sé cardioide. Es que se traban las palabras. Este no, es uno de los mejores micros que hay en el mercado. Nada más. ¿Pero para qué se usa ese? ¿Para instrumentos? ¿Para voces? ¿Para qué? Este para instrumentos sobre todo. Y para voces también va muy bien. Este va bien para todo. Para todo. Te imagino que el precio es prohibitivo, ¿no, Juan Carlos? ¿No? Bueno, prohibitivo no. Bueno, bueno la pareja sale por unos mil y pico la pareja. Hostia, nada más. Mil y pico, quiero dos, por en España. Favor, para llevar con más todo. Con si vale más con iPhone, ya no. Entonces yo no me interesa. ¿Y la cajita? ¿Si lo veis? Ay, qué. Ah, qué, mira, la cajita está chula y todo. Lindo. Qué bonita. Sí. Envolvémelo para llevar. Fede, mira, ya tiene regalo. Ya tiene regalo, Fede. Nada, ya le pasa la dirección por privado, Fede, y ya lo tenés. Sí, ¿lo podrías probar? Sí. ¿Podrías probarlo ahora? Sí, te damos tiempo ahí. Vale, te damos tiempo. Mientras ahí. Tanto, yo, ¿cuál tenés ahora? Ahora, mientras que Juan Carlos se prepara, enseño, ponme en grande, maestro, realizador, ponme en grande. Ay, yo voy enseñando por orden. Ese director, director. El tercero que me compré, que estoy enamorado, Madding in Germany, Sennheiser, estamos hablando palabras mayores. A ver si veo. Y con esa cabeza azul, ¿no? Más que para ese micrófono hubiéramos invitado a Paco Estrada que nos dijera Sennheiser N935. Me lo recomendó Paco Estrada porque es que lo que te recomienda Paco Estrada hay que hacerle caso sí o sí. Y me dijo, cómprate el 835 de Sennheiser que es que yo lo tengo que es una maravilla. Y le hice caso, pero me compré el 935. Digo, ¿por qué me voy a comprar el 835 estando el 935? Bueno, este es cardioide, el 945 supercardioide. Ventajas, tecnología alemana, hecho en Alemania, lo pone aquí, Made in Germany. Es un todoterreno, como el Shure. Le da otra, yo noto, es mi micro de batalla, de diario, de cuando lo compré, todo lo grabo con este. A veces saco el SM7B, el SM58, tal y cual, pero el micro de batalla mío, diario, es este, el Sennheiser. Y ya si lo combinas con la OneStar esta, con la esponjita, es una auténtica maravilla. Este vale en Amazon, este es el caso curioso que decía antes, en Amazon no existe importado de Japón. Está en 231 euros importado de Japón, pero en Toman está a 154. Yo lo compré concretamente en Madrid IFI, que es una tienda de músicos que hay en Madrid, madridifi.com, y ahí me costó, cuando lo compré hace ya un año y pico, por ahí, me costó 170 o 180, por ahí, no recuerdo. Pero es una auténtica... Una técnica maravilla, Sennheiser en 935. Ahí estamos. Buen arsenal ahí que tienes ya, yo, Hombre, sí. Juan Carlos. A ya ver, está. Este es. ¿Lo tienes ya, Juan Carlos? Ahora este, estás ahora hablando mismo por estoy ese. Hablando por el. Por el Neumann. KM185. Diría, Fede, ¿le ha cambiado el brillo de la voz también? Ahora mismo. No sé si veis la diferencia. No, es que no escucho bien. ¿Lo oyes? ¿Oyes bien? Se está colgando. Sí, se traba un poquillo ahora. ¿Me oyes bien? A ver, ahora. Este es sí, el Neumann KM185. Sí. Mira, hay una diferencia, pero no sé si... Se nos cayó ahí. Se nos cayó un poquito. No es que... Ahí estás. Sí. Se asusta la red con el. No sé si es que te. Sí, no sé si es que te cambió el brillo, pero sí se escucha distinto. Al conectar el Neumann, la conexión a internet se le ha. Se ha quedado totalmente trambólica. Se ha caído. Sí, se está quedando congelado. Si te puedes refrescar y nos escuchas, Juan Carlos. Quita el Neumann, que eso está haciendo interferencia. Está haciendo corto. Se cayó un poco, Sí, ahora te recuperamos. Sí. Te escucho más cerca. Uh-huh. Sí, te escucho más cerca. Hola. Ahora cuaja un poco la voz. El mío me ha sido muerto. Mientras Juan Carlos recupera bien la señal, ¿qué otra cosa tenés por ahí, Yoyo? Pues mirad, acabo de conectar y de probar. Vais a escucharme por primera vez en mi vida. La única vez que me voy a escuchar con un Sennheiser, no te acostumbras a micro barato, lo que es, lo confieso. Estoy saliendo ahora mismo con un Sennheiser XM8500. Me lo compré por culpa de Andrea Soafi, que es el micro que ella tiene cuando grabamos frecuencia improvisada. ¿Sennheiser o Behringer? Behringer, ¿qué he dicho, Hans? Sennheiser, he dicho. Madre mía, ¿cómo te voy a decir? Mismo modelo, yo me quedé igual, Fede, el mismo modelo. Sí, ahora tenés voz más de hombre, ¿eh? Bueno, a ver si aquí está. Ah, exacto. Ese me suena que es el mismo que está aquí. Curiosamente, se lo acaba de comprar Boro también, el anunciador que hace vídeos y hace podcast, en una tienda de música de Sevilla. Y viene distinto, la caja viene distinta, supongo yo que será el empaquetado. Pero bueno, yo lo compré por 17, 18, 19 euros, no recuerdo. Ya lo tenéis, hay dos personas, ya sabemos cómo va el Behringer XM8500. Yo es la primera vez que me voy a escuchar con él, seguramente será la última. No, sí me noto una voz un poco más, no me noto yo, ¿no? Pero bueno, si me la acerco con el efecto de proximidad, sí veo, respecto a la ganancia, sí tengo que decir, en la Evo, al ATR 2100 de audio técnica le tuve que dar un poquito más. A los demás que he puesto, al LSM58 y al 935 Sennheiser, y a este le deja la misma ganancia. Pero si este me lo tengo que arribar un poquito más. Este en Amazon va y viene y cambia mucho de precio y por terceros vendedores y revendedores. Yo lo he visto en Amazon hoy. Lo tengo por aquí, si me permitís. Behringer, aquí está. 35,60 en Amazon, de porque he encontrado otros XM8500, pero vendedores muy raros, muy desconocidos, que no había información, y no he querido coger esos precios porque no sé si son reales o cualquiera sabe. Y 35,60, que es caro para este micrófono en Amazon, y en Thomann está por 16 euros con 30, 16,30, que sí me parece ya un precio el que es real, ¿no? Del Behringer XM8500. Y bueno, es también caballo de batalla dentro del precio que tiene, ¿no? Prestaciones y precios. A mí lo que me gusta de este micrófono es que sabes cuál es el precio, sabes cómo es, sabes que no es, o sea, no te va a dar lo mejor que te puede dar un micro. Hay cientos y miles de cosas mucho mejores, pero no te va a decepcionar. Sabes qué es lo que tenés y va a funcionar. No se va a caer, no va a cambiar y así va a ser siempre. Otra Eso es cosa, lo que me gusta de este micro. Otra cosa que es muy buena, que no te le dan micrófonos caros, que te da una caja con todo tipo de accesorios y la caja colchada y con un maletín de plástico para transportarlo, que la tengo por ahí. Sí, yo tengo el maletín. ¿Sí? Yo tengo el maletincito. Cayo, ¿has emocionado, José, de la exclusiva? De primera vez de verte con un Behringer, está emocionado con los ojitos rayados. Y Juanjo nos dice también que el Behringer es un clásico. Y yo recuerdo hace años que este Behringer, como que tiene yo, que lo tengo yo y lo tiene Fede, era el que venía en el pad para podcasting, para empezar en el podcasting. Creí que iba a decir los botas de Colacao. Decir que este es que venía en los botas de Colacao. No, los botas de Colacao no, pero sí venía en el pad para podcasting. Gente. Venía por ahí. No, para el precio que tiene, no se le puede pedir más y cumple, como ha dicho Fede. Tú sabes que es un micro de 16 euros y es lo que va a tener. Y encima te regalan un maletín y te regalan la pinza y todo. Y bueno, y Juan Febles, Oscar Linus, hace con este y con una... Fernando. ¿Y dónde está Juan Febles? Arriba, en los números uno del podcast y Linusero. Y ya es un número de 500. Y ya digo, y también le añadiría yo nada más que aparte, esto a mí cuando yo lo compré me costó 30 euros y ya llevo más de 10 años con él. Hostia, pues ya va siendo hora que cambie. Sí, cambiarle la esponjita al menos, que esa debe tener un olor ya. No, la esponja se la ha cambiado, no seas malo, Pedro. Pero digo que aguanta, ¿eh? Y aguanta, yo le he dado caña. Consejo de Paco Estrada, píllate una Phone Star, que yo he notado, ojo, que no es tontería. Que no es Phone Star, sino Phone Star, ¿no? Esta. Sí, porque es poquito, me confundí un poquito ahí. Esta esponja en Amazon que compras una bolsa por 5 euros que te traen 15 o 20, cambian la voz. Nariz de payaso, ¿no? Sí, no, bueno, ya hay roja. Mira, aquí, Ricky, yo lo tengo de payaso. Sí, pues cambian la voz respecto a esta Phone Star, que sí, que vale 17 euros una esponjita. Pero tú notas totalmente la diferencia. Aquí se ve. ¿Veis esa pequeña rugosidad? Ahí entra la voz mucho mejor. Y no, y aquí apenas tiene la nariz de payaso esta. Aquí cambia un poquito la voz, se nota la calidad, que la Phone Star te deja una voz tuya y esta sí te cambia un poquito. Es decir, que a veces lo barato no es siempre lo... Oye, yo ponle la Phone Star al Beric, que era como suena. Exactamente, está bueno, ¿ves? Está bueno, hay que hacer esas cosas aquí en directo. Ahí en vivo y en directo, yo le controlo al Paperuso, Phone Star. Ahora estoy aquí con la arrimado prácticamente para que yo me estoy... Y ahora estoy con la esponjita Phone Star, que la compré también en Amazon, una parejita. Y mucho creo que he cambiado, sí. Mucho mejor. Fede, es lo que necesitas. Sí. Ah, no, Fede, mucho. Yo lo sé, ¿eh? Yo sé que necesito una esponja. Fede es la barba ya la hace esponja. Sí. Yo también tengo las Phone Star y son muy buenas, sí. Y tampoco valen una animalada. Las puedes encontrar entre 12 y 20 euros. ¿Tú te las compraste, Jorge, cuando me las compré yo, quizás? ¿Cuando las compré yo? Pues, supongo que sí, más o menos. Cuando las había recomendado Paco. Sí, Paco, porque yo lo puse por Twitter y tú viste, y me creo que me preguntaste el enlace y todo eso. Sí, es cierto, las compré yo. Uh-huh. Es que ese tipo de cosas, a mí acá, en donde estoy, me cuesta mucho encontrarlas. Yo ni siquiera estoy en Lima. Si estuviese en Lima, en la capital de Perú, también tengo acceso a muchas otras cosas. Pero acá en Cusco, Es difícil, acá es bastante difícil encontrar este tipo de cosas. Tengo que comprarlas por internet, complica el tema del envío, ahora más que nada, me para el negocio, hay muchos productos que no me llegan, imagínate esto que es mucho más específico, que no son productos de consumo. Pero sí, a poco voy a empezar a mejorar mi kit de grabación. Claro, te lo decía. Todo verificado. Te lo decía más que nada porque a ti que te gusta moverte y tal, y arrimarte al micro y tal, siempre es más cómodo la espuma que el antipop. Claro. El antipop, para eso hay que estar quietecito y no moverse de ahí. Ay, que Fede no para, sí, siempre. Sí, sí, tengo hormigas en el culo. Ay, no sé cómo seguimos. Bueno, Juan Carlos, ¿qué otra cosa tenés para ir para mostrarnos? ¿Más quieres de Juan Carlos? Se cayó de nuevo. Sí, sí, no sé. Se ha quedado congelado. Yo tengo otro por aquí, Fede, otro micro equipo. Ya he puesto en tamaño y eso. Los tamaños siempre son, las comparaciones siempre son odiosas. Fíjate que sacó otro aquí, yo. Bueno, si queréis, os enseño el primer condenser. Ya he acabado con los dinámicos. Este es uno que me compré y lo he usado solamente en un episodio corto. No lo puedo usar porque por la moto y los coches. Es el Audio-Technica 2035. Mm-hmm. Este me lo recomendó Matías Tolosa, nuestro compañero uruguayo. Matías Tolosa me dijo, cómprate el ATR 2020. Y yo, como soy así, digo, no, el 2035. Un poco. Número de para arriba, tú, ¿eh? Como con Paco, ¿eh? Este necesita, evidentemente, la alimentación Phantom. La acabo de conectar a la Evo y bajarle la ganancia respecto a los dinámicos. Se la tenía que bajar algo bastante, diría yo. Seguramente me escuché la voz distinta. Tengo también allí un antipod, media cara que pilla solamente esto, ¿no? Que no es en redondo, que no es una esponja, sino una pantalla antipod. No la voy a poner para el rato que voy a estar aquí, pero bueno. Y me gusta mucho la voz del condensador. Quizás me guste más que la voz de los dinámicos. Pero como mi casa es como es, con mucho ruido. Y bueno, pues no lo pude usar todo lo que quisiera, prácticamente nada. Este es el segundo condenser que me compré. Me compré un Yeti. Hace mucho tiempo que se ve, lo regalé por lo mismo, por el ruido. Y este, pues, Audio-Technica se usa mucho para cantar en estudios, para cantantes, tanto hombres como mujeres. Y para podcasting también, porque te recoge, o para la gente que juega, que no quiere estar pegado al micrófono así, ¿no? Sí, que está un poco retirado. Y este vale en Amazon, el AT2035 de Audio-Technica 164. Y en Toman 155 euros, es decir, para, no creo que tampoco sea un precio excesivo, y son muy buenos. Lo que pasa es que eso, que como es un condenser, tienes que tener condiciones adecuadas para grabar con ellos, y sobre todo un antipod también para evitar el pum pum pum. A mí me encanta el condenser. Ahí estamos. Definitivamente la diferencia entre un condensador y un dinámico es abismal. Se nota. ¿No viste si me puedo poner ahora en primer plano, por favor? Al brillo, todo eso es... Pues mira, hablando de lo que decía Yoyo de Audio-Technica también por aquí, y también el que tiene Jorge Lama ahora, que este es regalo del bro mío del podcast, micrófono de DJ, el Audio-Technica AT9150, también con el botón de abrir y cerrar. Y como para DJ, evidentemente, con los entornos más hostil que puede tener un DJ, pues este micrófono yo lo usaba también en el podcast y pegadito a él, porque es un micrófono para cerrar todo el ruido ambiente, ¿no? Muy, muy buen micro, muy buena calidad, y estuvo sus años de batalla ahí con el podcast ahí. Este micrófono que lo enfoco aquí mejor. El audio tenía aquí, así que ya digo, ya metidos en comparaciones y micros y estas cosas como estamos aquí hoy, ¿no? Mm-hmm. Ya después te voy a quitar el primer plano. Muchas gracias, Richie. Que se le ven las arrugas. Richie, hace un rato estabas mostrando otro. Creo. No, Richie. Ah, ¿Yo? Bueno, Richie que no tiene micro. Ya me puedes quitar el primer plano, por favor, don Richie. Yo tengo que pedir copyright y esas cosas. Gracias. Qué malos somos en el On Studio. Yo. Todo el día así. Richie, ¿estás mostrando otro micro? No, yo había parado de mostrar micrófonos. Más bien estoy aquí lidiando con Juan Carlos. Que a mí me quedan tres. A mí me quedan tres de condensador todavía para enseñar. Tres de condensador. Tres. Que todavía te queda tres en la nevera ahí, yo. Sí. Bueno, esto seguro que tiene alguno más por ahí, algún cajón que ni sabe. Exactamente. Ponme el primer plano. Ahora. Esto lo he sacado porque es una grabadora personal de mano, pero lleva dos micrófonos de condensador cruzados. Pueden grabar en 90 y en 120, creo que es, ¿no? Y para grabar sonido ambiente vas paseando por la calle y grabar en un arroyo, los pajaritos, los perros y todo eso. Es una maravilla. Zoom H4N Pro. Admite también entradas de micrófonos XLR. También admite entradas de micrófonos lavalier, ¿okay? Que tú puedes grabar, por ejemplo, puedes grabar por una entrada XLR la voz, como yo me pongo. Yo me pongo con un cable, por ejemplo, aquí y aquí. Y activo también los micrófonos estos de arriba para mi voz, grabarla con el XLR, y el ambiente de la calle lo voy grabando con esto y queda muy bien. Y queda perfecto, ¿no? O también admite un lavalier. Las Zoom tienen fama porque tienen los de esto de micro, ¿cómo se llaman? Los amplificadores de micro, ¿cómo se llaman? No recuerdo ahora. Tienen mucha fama también, que son muy buenas. Y bueno, lo mismo sirve para grabar en la mesa, en la calle, en cualquier sitio. Esto sale en Amazon. Tengo también el precio por aquí. Esta sale en Amazon, ok, 211 euros. Y en Thomann, 219. Yo también es aconsejable comprarle una segunda caja que viene aparte, el cable USB, porque también sirve para interfaz de audio. ¿Qué más trae aparte del cable USB? Pues una esponja con muchos pelos. Con muchos pelos. El gato muerto. Que, ojo, el gato muerto es una maravilla. Yo he probado esto. Sin gato muerto es prácticamente... Como no está en un ambiente controlado, es prácticamente inusable. Le pones el gato muerto y cambia totalmente. Pero totalmente, 1000x1000, ¿eh? Es una auténtica maravilla. Y bueno, que le tienes que comprar la caja con complemento aparte, que la cobran aparte, 40 y pico euros. Y nada más. Para Jorge la usa... Jorge Lama, que ahora puedo decir, tiene la H4, está la H4N Pro. Jorge la usa también para mandarle de la mesa aquí como backup, ¿no? Ahora que Jorge ya lo comente si quiere. Sí, en vez de usar un portátil para hacer la grabación, prefiero usar la grabadora, porque vas a tener menos problemas. La grabadora es muy difícil que se cuelgue, no se va a colgar. No te mete ruido los ventiladores y pesa mucho menos, ocupa mucho menos. Entonces, para andar por ahí fuera grabando, es más cómodo llevar la grabadora que un portátil. Y lleva también, aparte que se puede usar de interfaz de audio, grabar en el programa de grabación, tiene tarjeta de memoria, creo que esta admite, no recuerdo si es 128 gigas o 64, o por ahí, 64, 128, 256 gigas, admite la memory card que se mete por aquí. Ahí estamos. Voy a quitar a Yo-Yo, me voy a poner yo. Sí. Okay. Mira, para competir contigo, Yo-Yo. Mira. Para poner esta Tascam de R40, es un modelo, digamos, más básico. Creo que la diferencia en realidad en respecto a la que muestra Yo-Yo es que esta no se puede utilizar como interfase. Pero pues precisamente esto que comenta, ¿no? La gran versatilidad que se tiene para tener este... grabar directamente desde el propio grabador o poderle conectar diferentes micrófonos que, bueno, pues te los puedes llevar a donde sea y esto se vuelve algo muy bueno para temas de movilidad. Entonces creo que es una buena, buena inversión. Richie, te ahorras 60 euros para comprarte un micro bueno. También. Que la diferencia también. Esa suele andar sobre los 140 euros y la que ha enseñado Yo-Yo suele andar sobre los 200. Y a multipista, la mía multipista. Yo no sé si es Tascam en multipista. Te puede grabar en pistas separadas todas las entradas. Sí, también es multipista. Y digo, y aunque lo, y no es lo que parece, ¿eh? No es competencia entre Yo-Yo y Richie, que ellos se llevan muy bien, que se graban mucho juntos, ¿eh? Sino que coincidieron ahí, ¿no? En la Tascam, ¿no? Todo el mundo. Bueno, si queréis os enseño también rápidamente, ya más rápidamente, mientras que, bueno, y ya está Juan Carlos, ya no está, ¿no? No me da cuenta. No, está en internet. Una pena. Sí. Esto es simplemente para iPhone, iPad y iPad, iPhone y Bycast, simplemente conector Lightning. Este es un micrófono de Shure, la serie Motif, serie móvil, de condensador Shure MV. Shure MV88. Tiene distintos patrones de grabación. Es un micro magnífico para iOS, evidentemente, no sirve para Android. Y bueno, yo lo uso mucho en el iPhone cuando quiero grabar algo así aquí en la mesa, sentado, etcétera, etcétera, etcétera. Es un micro caro. Vale 99 euros en Amazon y vale en 138 en Amazon y en Thomann 144. Cuando yo lo compré me costó más. Shure MV88. De la serie móvil también, de Motif de Shure, este que el diseño es muy bonito. Okay. Cuando lo compré me arrepentí porque hay uno con la bolita negra y la esponja roja queda precioso. Este es el Shure MV5. Sirve para Linux, para MacOS y para Windows porque se conecta con un cable USB. Tiene también salida para monitorizarte, 3 patrones de grabación, plano para músicos y para cardioide. La patita, la aluminio, que se queda muy bonito. Y de condensador también. Y he grabado una que otra vez con este. También de condensador, recoge ruido si tienes una habitación un poco ruidosa, ¿no? Este, el Shure MV5, 99 en Amazon. Y en Thomann 111. Funcionando en, como dije antes, MacOS, Linux y Windows sin necesidad de driver. Enchufar y listo. Quizás lo más que destaco es que el diseño, ¿no? El diseño antiguo. O vintage. Y ya por último, uno lavalier. No sé si tenéis el Rode SmartLav Plus. ¿Ok? Que nos faltaba uno de lavalier, como que tienes José GDF. Ese te iba a decir, porque lo vi en la foto, vi que tenías el lavalier. ¿Crees que lo puedas probar ahora? Pues no podría, porque tengo la Evo, no tiene entrada para... Sí. Con la Tascam, No, hombre, con la Zoom, yo no tengo Tascam, no soy Ricardo. No, pero tendría que enchufar la Zoom, Jorge. Al PC, y cuando la detecte, decirle a StreamYard cambiar de dispositivo de audio. Yo no creo que merezca la pena hacer tanto. Esto es muy usado también. Lo he usado alguna que otra vez cuando voy andando por la carretera grabando, pero me he dado cuenta que ya los micrófonos, los teléfonos modernos, por ejemplo, el iPhone, el Samsung, el Xiaomi, todo esto en gama media alta, estos micrófonos que ya son estéreo con reductor de ruido y todo eso, no hay diferencia con un micro lavalier bueno. Se escucha lo mismo o quizás un poquito mejor. Yo me escucho en un micro de un teléfono bueno que en un micro lavalier. Ya los teléfonos actuales han dado un salto muy grande en el tema de micrófonos. El cambio, Más si me permiten, déjenme muestro. Ponte tu mismo primer plano porque si no... sí, porque ya yo te estaba acaparando mucho. Bueno. Bueno, no sé si se alcance a ver, es un otro lavalier, es bastante conocido en internet, lo que es un Boya. La ventaja de ese micrófono es que, digamos, funciona, vamos a decirlo así, que como dinámico, sin fuente de alimentación, o también como condensador se puede habilitar esta opción, y pues tiene la ventaja de que el sonido es más potente, no sé si decir más nítido, pero por lo menos sí es más potente. Y en ese sentido, de esto que comenta Yoyo, ahí sí me parece que existe una diferencia entre el digamos los micrófonos que traen incorporados los móviles o grabarte con un lavalier de este tipo, que sí le da un puntito más de nitidez. Bastante útil, bastante económico y también te puede sacar de muchos apuros. Pues ahí está otro más. Es que creo que muchas veces la diferencia, hablando de un teléfono, un celular, la diferencia es... A ver, sí creo que la calidad de los micrófonos, el teléfono celular es mejor mucho, el teléfono celular en general, ¿sí? Pero también el software del teléfono para... La grabación. No sé cómo... Sí, para que el software del teléfono dedicado para la grabación también hace que mejore mucho la calidad del audio. Sí, se nota. Cierto, yo lo he notado, si me permitís, lo he notado en la aplicación de Spreaker. la aplicación Spreaker Studio para MacOS y para Windows, o la aplicación Spreaker Studio para iOS o para Android, da muy buena calidad. Te deja un audio, por ejemplo, 192 kilobytes, pero tú escuchas ese audio y es que da muy buena calidad, no tienes que tocarlo. Cuando sale del grabador de Spreaker, da muy buena calidad. Y yo me escucho mejor cuando grabo en la aplicación de Spreaker que cuando grabo, por ejemplo, en Audacity, o cuando grabo en, yo qué sé, o de Haya o cualquier otro. No sé por qué, pero da muy buena calidad esa grabadora. Y tiene un análisis de sonido, de datos del sonido bien interesante. Lo analiza de muy buena manera y el resultado final es muy interesante. Yo usé en algún momento Lexus, es una aplicación para Android, no sé si está en iOS, para grabar y editar sonido en el teléfono, y la verdad que me pareció fantástico, no tenía ningún problema. Podés lograr mucha mejor calidad en un home studio, ¿sí? Con otros equipos y todo, pero a ver, estaba grabando directamente al teléfono y lo estaba editando directamente en el teléfono. Hay limitaciones, por supuesto que hay limitaciones, ¿sí? Hay muchísimas limitaciones, pero el resultado final a mí me pareció espectacular. Me pareció muy, muy bueno. No esperaba que... No, lo que pasa es que yo tampoco esperaba esa calidad. Y son Fede. Grabaciones que mandé directo. Fede, hoy en día hay muchos micrófonos, sobre todo los de condensador, que ya por les meten puertas de ruido a nivel de electrónica. Ya vienen con la electrónica preparada y para evitar que tengan problemas ya les meten puertas de ruido. Por eso... Hay micros de condensador de gama media baja que suenan relativamente bien en entornos regulares. Exacto. Eso me ha pasado siguiendo directo. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué micros? No, o sea, te podría decir modelos, pero sí que sé que desde hace un par de añitos ya se mete a nivel de electrónica puertas de ruidos, compresores y otras cosillas que hacen que ese micro, aunque no sea de una gran calidad, pues sí que mejore bastante el sonido que capta. Yo te podría decir uno, Fede, el Fifine, por Twitch lo escuché en directo y aísla bastante. Y ambientes no tan silenciosos. ¿Eh? Está bien. Bueno, Juan Carlos nos estaba diciendo, a ver, ¿cuál es el mensaje para que tengo toda la pantalla? No lo puedo leer. Juan Carlos nos está diciendo, hola, lo siento, se me cayó la red, he reiniciado varias veces y no os veo ni os oigo en directo. Entrando por YouTube sí que os oigo y os veo bien. Juan Carlos, es una pena, pero son cosas que pasan y en un directo es... Cosas del directo, no te preocupes. No pasa nada, sí, es normal, vos tranquilo. Y sí, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, la verdad que ese Newman me... La verdad que me dejó un poquito loco, pero bueno. ¿Te enamoró ese micro ahí, Fede? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Más sí, que la abeja de Richie. El diseño es lindo. ¿Más que la abeja de Richie? No, la abeja de Richie me da como cosa. Pero me da como cosa. No sé, pero voy a comenzar a expulsar a gente aquí. Banealo, banealo. Me voy a quitar a Federico. Banealo. Y lo baneó. Ya. Richie no hace prisioneros, No, la verdad es que sí, me encantó el brillo que le dio, la tesitura de la voz que le dio, es otra cosa. Pero bueno, a mí yo sí si me pongo a pensar, se me ha olvidado enseñar otro micrófono. Yo pensé que habías ido a buscar 20 más que tenías todavía por ahí. No. El de los AirPods, el de los auriculares. Los AirPods. Que por cierto, es una mierda. El chiquitito que enseñaste. Yo disculpa, el chiquitito que enseñaste de Apple, a mí se me parecía el condensador de flujo de la película Regreso al Futuro, Volver al Futuro en América. Sí. Los AirPods, que bueno, cualquier auriculares de Bluetooth, Xiaomi, Huawei, lo que quieras, tiene el micrófono incorporado. Y esto lo he probado en una que otra ocasión. Graban como la mierda, pero por una conversación telefónica entre tu cuñado y tú, pues sirve, pero para ti. Pero a la mierda para grabar, no, yo, ¿no? Ahora miéntate. Entonces hay que descartarlo. Yo tenía uno para mostrar, que lo probé o tratamos de probarlo con Richie antes, pero funciona, la verdad. Que pero, es de radio. Espérate, ¿es el micro o es el mate? Espera. Ah, vale, no. No, es un micro de radio jack, pero no funciona. Así que no lo puedo probar, no lo podemos probar, pero bueno. Ahí está. Para darle en la cabeza a alguien cuando entre. Bueno, creo que ya hemos hablado bastante de micrófonos, creo que probamos diferentes cosas, hemos visto qué micrófonos funcionan bien, las diferencias entre los cardioides, supercardioides, condensadores, dinámicos, etcétera. Y me parece que el programa de hoy ya quedó hecho con todo esto, con el gran aporte que nos dio Juan Carlos, que lamentablemente se cayó, Yoyo y Jorge Lama. Son tres personas que usan micrófonos todo el tiempo. Se escucha más bajito. Decime. Fede, ¿eh? Ahora. Sí, bajito se bajó, pero eso suele pasar a la Fede, que tiene variables ahí. Pero Fede, por el ahora, ya no estaba reclamando José y Juanjo, que se pide hasta una segunda parte para micros, para mostrar micros, ¿eh? Está enganchando ahí el directo. Yo sí me pone nada 15 segundos Richie en grande, quiero hacer una última cosa. Para dedicárselo a Richie. A pantalla ese no es yo. No se parece. Quiero dedicarle al otro pelado. Quiero dedicarle una cosa a mi compañero andaluz, a gran Paco Estrada, le quiero dedicar con todo mi cariño. Mira, Paco, la primera que me compré que todavía está funcionando 100%. Vamos a ver qué maravilla. Pues mira, yo voy a enseñar aquí una cosita, si se puede. La llamada A6. Pongo aquí en primer plano. La 3. Ah, la 3. Vale. Sobre los números, tú tienes distintos números. ¿Desde dónde estoy saliendo? Ahí, la de Richie. Somos hermanos de Yamaha, Richie y yo. Ahí, mira, en vez de hermanos de sangre, de Yamaha. Exactamente, Mixer. Ajá. Pero precisamente de esto que, bueno, ya adelantaba Federico, que posiblemente terminemos haciendo una segunda emisión hablando de micrófonos. Hay varias personas ahí en el grupo que seguramente tienen mucho, mucho material, mucho arsenal que compartir. Creo que va a estar muy, muy interesante que hagamos una segunda emisión. Pero creo que también sería importante, ya que mostramos aquí un poquito de interfaces, pues comprometerlos a participar en algún momento que hagamos una emisión, un directo precisamente hablando de diferentes interfaces, que bueno, pues no sé cuántas podemos conseguir para darle una idea, ¿no?, a nuestros seguidores, a la gente que está ahí siguiendo estas emisiones, pero bueno, pues para darles una idea, una referencia de, bueno, pues también de otro artefacto que, bueno, pues nos llega a venir a complementar, ¿no?, toda esta cadena, digamos, en la grabación de audio, y pues comentar nuestras experiencias, sobre todo partiendo de que nosotros normalmente lo que utilizamos es GNU Linux, donde pues podríamos llegar a encontrarnos algunos inconvenientes y bueno, pues hablar un poquito del tema. Entonces no sé qué les parecería, y de una vez, insisto, lanzo esta invitación a ustedes, ¿no?, para participar de ella. Cuando Ricardo se pone en blanco, yo me quedo detrás del pato y no me veo. Y tengo que poner un poquito así. Uy, te ha llamado Ricardo. Sí, en primer lugar. Estuve atrás del pato todo el tiempo yo ahora, así que no sabía si hacer y seguir con el pato haciendo así. ¿Para qué lado? Bueno, pero lo importante era que saliera yo, eso era lo primero. Necesitamos aquí a José otra vez en control, ¿eh? Es que estamos... Sí, pero sí, creo que lo de las interfaces, no solamente la interfaz, sino también tocar el tema del cableado, de los cables, y después hacer otro con el tema del software de captura de audio, de voz, ¿sí? ¿Qué cosas usamos para grabar? ¿Qué software usamos para grabar? Digo. Allá Juanjo se nos apunta para las interfaces. Para transmitir, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de todos esos detalles creo que son importantes. No son tan detalles, de hecho, son cuestiones importantes para nosotros que hacemos esto y para cualquiera que quiera empezar en este mundo loco, extraño de la grabación de voces, del podcasting y del streaming en general. Chicos, me parece que, como les estaba diciendo, me parece que ya está todo dicho en este primer capítulo de micrófonos, en este primer programa que hicimos de micrófonos. Me parece que después de una hora y media ya estamos más que bien. Y nada, por mi parte agradecerle, Juan Carlos, te estaba diciendo, es una pena que te hayas caído, lamentablemente estas cosas pasan, pero bueno, muchísimas gracias por estar ahora con nosotros. Jorge Lama, la primera vez que hablamos, y la verdad que es un enorme placer. Y el placer es mío. Al contrario, gracias por estar. Y yo otra vez, mostrando todo tu arsenal, gracias por estar dispuesto siempre a estar acá y acompañarnos y publicitarnos, darnos. Gracias a ti, pero ahora tengo que guardar. Ahora tengo que guardar todo esto. Ahora tengo que guardar todo esto y se me va mal. Necesitas otra hora y media más. Richie te ayuda, yo tú sabes. Richie te ayuda. Y además, no sé si hayas visto ahí en el chat un comentario que nos dejó precisamente. Bueno, nos dejó, te deja a ti, yo, Padrino Media, diciendo que bueno, ahí tienes ahí un arcón ahí al final donde se guardan todos tus. Vamos a congelarlo. Ahí rápido se conservan, guardan muy bien, así que. Ahí tengo la matanza. Más como poco, ¿eh? Hay dos cochinos matados. Ahí está la matanza de cochina. Dos cochinos matados. Pues nada, chicos, simplemente pues agradecerles y pues sobre todo, bueno, a ustedes que estuvieron aquí y a la gente que nos haya seguido, y pues hacerles la invitación a que sigan este proyecto, donde bueno, pues venimos aquí a hablar cositas que nos gustan, de temas que nos interesan, digamos, para esto que es la producción de audio, sea a nivel música, sea a nivel podcasting, sea a nivel simplemente por el mero gusto de andar cacharreando tecnología. Y pues nada, desde aquí un abrazo a todos y pues decirles hasta la próxima. Chao. Chao. Gracias. Hasta luego, chicos, cuídense. Nos estamos escuchando. Chao. Home Studio Libre, el podcast. No tenemos todas las respuestas, pero con gusto te ayudaremos a ampliar todas tus dudas. Si eres curioso y te gusta crear, esto te va a gustar. Home Studio Libre, el podcast.